El 24 de abril se celebrará en Medellín el Día Mundial del Animal de Laboratorio. El evento convocado por Anima Naturalis se llevará a cabo en el Parque de las Luces a las 11 de la mañana, en donde se hará un acto mediático en el que un activista se encuentra en una bañera con sangre y rodeada de productos de higiene. Este acto busca llamar la atención de la ciudadanía consumidora respecto a la responsabilidad frente a los millones de animales que son maltratados, heridos y mutilados por muchas de las empresas, laboratorios o marcas que muchas personas utilizan a diario. Entre los animales más utilizados en la experimentación se encuentran los ratones, ratas, perros, gatos, primates, conejos y cobayos, en los cuales se prueban productos de belleza, aditivos alimentarios, farmacéuticos, químicos industriales, agroquímicos, comida de mascotas, tecnologías médicas, investigación sobre drogas, entre otros.